Esto es el Complejo Lambda. Muy buenas tardes y bienvenidos una semana más al Complejo Lambda, vuestro programa de videojuegos en Quack FM 103.4 a Coruña. Os habla Víctor y antes de nada, pues disculparnos por el retraso, es que se me olvidaron las llaves. Sí, se me olvidaron las llaves del estudio y no podíamos abrir. Bueno, en el programa de hoy analizaremos uno de los juegos más esperados de Wii, hablaremos de The Conduit. También recordaremos todo un clásico de PlayStation, hablaremos de Crash Bandicoot. Pero antes de empezar con nuestro programa número 46, muy buenas noches, buenas tardes, Oscar. Hola, estoy buenas tardes a todos. Bueno, pues hoy como vengo sin sección, estoy dispuesto a lavar el The Conduit y a rajar sobre el Crash, así que ya me escucharéis. Bienvenido, Zoe. Buenas tardes. Qué raro es decir buenas tardes, ¿qué no? Sí, sí. Acostumbrados a decir buenas noches. Bueno, pues esta semana yo traigo el retroanálisis del Crash Bandicoot, un juegazo, pese a lo que quiera rajar este hombre, que es el rajador oficial, me parece a mí. Hoy sí. Y bueno, aquí estamos. A mi derecha, Jorge, bienvenido. Aquí estoy yo para traeros la actualidad y deciros que esta semana traemos muchas fechas de lanzamiento. De vuelta del calor infernal, tenemos a David. Bienvenido. Buenas tardes, sí. Hace un calor que te cagas allí en Zaragoza, pero bueno, hoy venimos fresquitos para hablar de Conduit. Y en sonido, como siempre, Teo. ¿Qué tal? Buenas tardes. Hoy os traigo un temazo. Y no es broma, esta vez es un temazo de la hostia. ¿Solo uno? Solo, bueno, si queréis pongo varios, pero no sé si Víctor me dejará a riesgo de dejar sordos a nuestros oyentes. Bueno, no adelantemos nada, lo veremos después en la música. Pues lo dicho, poneros vuestro traje protector, hermanos, con vuestra palanca, porque empieza el Complejo Lambda. Descubre toda la actualidad del mundo de los videojuegos con el Complejo Lambda. Noticias. Bueno, pues antes de empezar con las noticias, quisiéramos anunciaros que el próximo sábado, día 25 de julio, es decir, mañana, el Complejo Lambda estará presente en la maratón 25 horas de Quack FM. Emitiremos un programa especial de 2 horas de 5 a 7 de la madrugada y lo llamaremos Juegos de Nuestra Vida. Serán una serie de especiales que iremos haciendo con el tiempo. Y bueno, lo dicho, que podéis participar, esperamos vuestros posts, vuestros juegos favoritos en nuestro post de Juegos de Nuestra Vida, que podéis encontrar en el general de nuestro foro. Y ya sabéis, participad, que aquí nos interesa vuestra opinión. Tranquilos, nos contamos con vosotros en directo. No, porque esas horas, macho. A lo mejor vuelven de resaca o de borrachera aún. Es posible. Sí, pero escuchar el programa. Bueno, ahora sí, nos vamos con las noticias. Bueno, antes de nada, gracias Teo por ponerme este tema, que pensé que no ibas a poner, pero al final... No te preocupes, ya me lo pagarás con carne. Bueno, aquellos que tengáis una PlayStation 3 estáis de suerte, porque Castle Crashers llegará finalmente al PS Store. Tras su éxito en Xbox 360, de Behemoth, que es el equipo desarrollador, ha decidido portarlo a esta plataforma. Lo único que no sabemos todavía es la fecha de salida, pero imaginamos que no tardará demasiado. La fecha de salida creo que se confirma esta semana en la Comics Con, que es una feria celebrada en Estados Unidos de cómics y demás. Y bueno, es una gran noticia, pero joder, ya con un retraso infernal respecto a 360, como casi siempre, vamos. Pero tampoco creo que estuviera planeado lanzarlo de base. Yo creo que es una buena noticia para todos esos que no tengan una 360, porque es que es un juegazo. Castle Crashers es un juego recomendado para todo el mundo. Si quieres pasarlo bien... tanto solo como con los amigos, es fantástico. LucasArts hará hoy un importante anuncio. Al parecer la compañía presentará su nuevo proyecto aprovechando la conferencia sobre Star Wars de la Comic Con de San Diego, que tendrá lugar pues en unas horas. No sé, creo que son 8 horas de diferencia el día de Estados Unidos, tal, va, lo que sea. No se descarta que este nuevo anuncio pueda tener algo que ver con algún nuevo juego de Star Wars, ya que lo van a anunciar sobre el espectáculo de Star Wars, así que aquí queda. Yo supongo que será algún nuevo Star Wars, porque vamos, es que, joder, la situación es idónea para ello. El Rogue Squadron 4, hecho por Factor 5 para Wii. A lo mejor es una MMORPG. Pues ya estás, los caballeros de la Antigua República. Ya, otro. Pues a mí me gustaría un Jedi Knight o un X-Wing versus TIE Fighter, algo así, tío. No había rumores hace un par de semanas de que podían... bueno, que están trabajando en un juego en dos dimensiones y tal. ¿Podría ser este de que se habla? El juego ese, según lo que se ha filtrado, que tampoco se sabe si es cierto o no, se llamaría Lucidity y sería un plataformas, pero muy extraño. No movemos nosotros al personaje, sino que tendríamos que lanzarle cosas y ponerle cosas en el camino para que las utilizase. Ya está, no lo manejamos, ya están poniéndole al demo play a todos los juegos, ¿no? Espero que no sea que no hagan como Epic, que claro, oh, vamos a hacer un anuncio y todo el mundo piensa, oh sí, otro Gears of War 3, sí, sí, sí, y sacan esa mierda. Espero que no hagan lo mismo. O sea, esa mierda, ¿cómo te atreves a llamarlo mierda? Tú espera a jugarlo, entonces ya me dirás si es mierda o no. Vale, pero no es comparable a un Gears of War. Ya veremos. Bueno, si la semana pasada os hablábamos de retrasos de juegos, esta semana os vamos a hablar de lanzamientos destacados. Empezamos por Borderlands. El juego que está siendo desarrollado por los estudios Gearbox para 2K Games saldrá el próximo 23 de octubre en todas sus versiones y, bueno, en Estados Unidos lo hará 3 días antes. El juego que dicen tendrá el mayor número de armas. Tendrán millones, según la página que armo. ¡Millones! ¡Millones! ¡Con dos cojones! ¡Millones! ¡Joder! Cuentan las piedras del escenario. Contará todo, hasta el roño de la nariz contará. Pero, ¿quién dijo esto? Dijo que... Gearbox. Lo que pasa es que, vamos a ver, las armas tienen truco, se pueden combinar. Hay muchas combinaciones, entonces tú puedes hacer armas únicas, pero vamos, será una pijada seguramente. Sacaron hoy un nuevo tráiler del juego y al parecer va a tener cooperativo de 4 personas. Para mí que eso de el millón de armas, para mí que es un arma en plan un cargador con 15 balas y otro con 10, porque si no, no me explico de dónde sacan un millón de armas. Yo tampoco. De los chinos. Bueno, seguimos con los lanzamientos y llega el turno de Need for Speed Shift. Una nueva entrega de la saga, esta vez orientada a la simulación, como ya comentábamos en otros programas, que saldrá el 17 de septiembre. Iba a poner algo de música adaptada a lo que sería Need for Speed, pero no tengo nada tan malo como lo que nos tienen acostumbrados. No, y Need for Speed, aún así, Shift, Sol, como diría David, Sol, Sol. Si trae una mierda, me lo compro. No, este juego va a ser... Va a ser la hostia. Bueno, no, mira, no voy a decir nada más porque seguro que me llevo a patar en la boca. Ya está grabado. Yo ya quería está grabado decir... Ahora ya está grabado. Ahora espera que salga. En el tema de los juegos arcade, de momento yo creo que va a ser un referente. Pero el Shift es simulación. Yo creo que sí, va a ser simulación. Simulación EA. Espera, no el señor Oscar decía que este juego se iba a follar al Forza Motorsport. Gráficamente. Ah, bueno, bien. Eso gráficamente. Grábalo también, Teo. Decir que este juego, lo que se ha mostrado, parece mucho de estilo Grid. No sé, una mezcla entre simulación más light, metido con toques arcade y tal, yo creo que será ya, así. Ya, partiendo de la base de que la simulación en consola no existe, unos intentan ser un poco más realistas que otros, yo creo que el Shift al final va a caer en el saco de los arcades. Bueno, pero esperemos a probarlo. Vamos, es lo que creo yo. Igual me equivoco, claro. Bueno, vamos con otro juego de esta saga, Need for Speed Nitro, un juego esta vez orientado al arcade puro, que hará su aparición el 20 de noviembre, y que va a salir creo que para Wii y Nintendo DS, si no me equivoco. Al menos, aunque el juego sea peor o peor aún, no esconden sus pretensiones, no intentan... No, y aparte de eso, el estilo es en plan dibujos animados, y eso puede estar divertido, pero para echar un par de partidas y eso... Yo creo que ni eso. Bueno, a los poseedores de una Wii ya os queda poco que esperar. Death Space Extraction saldrá el 2 de octubre. ¡Bien! ¡Oyujú! ¿Qué coño fue eso? Es pura coñas, pero para mí este es un sol como una casa. No, este sí. Sí, este tiene una pinta... Pese a que es un shooter de Rex, tiene una pinta bastante buena. Joder. No llega al nivel de Death Space. No, joder. Pero... Gráficamente no, pero... está claro. pero... está hablando gráficamente, está hablando de... Bueno, a nivel jugable, siendo el Rise, está claro que tampoco, pero... No, pero aún así tiene una pinta magnífica. ¿Qué, o sea, ¿qué te han hecho, Víctor? ¿Cómo dices eso? Sí, sí, yo es que últimamente vi los vídeos de tal y de verdad son... Son buenos. Ay, mira, musiquilla de Space, qué cojonuda es. Dios. Hoy me estoy luciendo, ¿eh? Oh. Pues, fuera coñas, pero para mí... ¡Sol! ¡Sol! ¿Cómo se trae una mierda? ¡Me lo compro! Bueno, también tenemos fecha para Brutal Legend. Lo último de Team Safer saldrá el 16 de octubre. 16 de octubre, ya sabéis. Y tengo que comentaba, me comentaba esta tarde que se está quedando ya hasta las narices de tanto... de tanto... tanta publicidad y tanta historia con Brutal Legend que al final te vas a cansar antes de jugarlo. Sí, señores, oficialmente, estoy hasta los cojones. Esto ya basta, tío. Está por todas partes. Yo sé que va a ser un juego bueno. No, no me cabe duda. Está... Venga, venga, ¿qué haces? Sí, pero... Estás fastidiándome mi mente de crítica. No. Va a ser un juego bueno, no hay duda. Está Team Shaffer, ¿sabes? No queda duda ninguna, pero, tío, ya basta. En cualquier caso, no está bien que... Han sacado vídeos in-game bastante largos y te hacen un poco spoiler en el juego y tal. No sé, deberían cortarse un poquito. Yo quiero una versión de PC, joder, quiero una puta versión de PC, coño. Ahí... Eso va por ti, Team Shaffer, cabrón. Espera, que... Bueno, ¿cambiaste bueno, chaqueta otra vez? Pues la chaqueta de PC. Venga, la chaqueta de PC. Es que tenemos aquí un perchero enorme con todas las chaquetas de Bono. Estar por culo a todo Dios. No, pero es verdad. Si fuera muy de plataforma tal... Deberían sacar una versión de PC. Que es posible que llegue, no se descarta, joder, porque ya vemos esos antecedentes. La excusa que dieron es de traca, porque según el Team Safer este, es un juego pensado para consolas, no para PC. O sea, si el tío era listo, ahora ya parece muy tonto. A ver, digamos. Responder a esto, ¿quién lo distribuye? Pues... Ya está. ¿Qué quiere decir? ¿Qué toca con esto? No es eso, me refiero no, a va a haber versión de PC. No te metas con EA, No me estoy metiendo con EA. Cuidado. Estoy diciendo que lo distribuye EA, por consiguiente, yo creo que va a haber versión de PC. Y es interesante lo que comentas porque recordemos que Mass Effect salió tiempo después del lanzamiento en Xbox y Mirror's Edge también, tiempo después del Por cierto, hablando de EA, yo soy el primero en decir que ha pasado de ser la compañía más apestosa a ser una de las mejores de esta generación y no sí, se me caen los anillos, sí, así que pues es verdad. Ha dado un salto cualitativo y cuantitativo. Exactamente. Han sacado Death Space. A mí ya con eso me han comprado los cabrones. Seguimos y vamos con una de zombies. Left 4 Dead 2 saldrá el 20 de noviembre. Oh, sí, esa gran expansión. Oye, ahora también ponemos fechas expansiones en este programa. Bueno, toca ponerla y a mí... habrá gente a que le interese este juego. A mí Left 4 Dead 2 sin Zoe no me interesa para nada. Me parece una mierda. ¿Pero tú has jugado Left 4 Dead? Sí, que he jugado. Campeón. En Xbox, tienes razón. Y en PC también. Bueno, ¿qué iba a decir? Se han confirmado un nuevo tipo de enemigo, que es una tía así, que se parece mucho a la del... No sé si viste Rec, alguno sí, de vosotros. Sí, sí. Bueno, ya sabéis a qué tía me refiero. Y que lanza ácido por la boca. Adiós. Eso es una de las aportaciones puto asco magníficas del juego. Por bueno, muy esperado y a quien no le guste, pues ya sabe. Bueno, y ahora le veo en la calle. Os voy a adelantar la banda sonora de Left 4 Dead, porque por fin van a dedicar a poner una banda sonora acorde con el juego, ya que el terror no está en ninguna parte. Canciones de Sonic. Por favor. Espérate, ¿por qué dices que el terror no está en ninguna parte? El ambiente no existe en ese juego. Pues eso, okay. Lo estoy de acuerdo contigo. Bueno, hombre, bueno, pero tú eres un nerd, no pasa nada, lo dejamos contigo. Ahí. Bueno, y vamos a concluir con esta lista y con una noticia que hace que me regodee. Dragon Age Origins saldrá el 23 de octubre. Así yes. Esperar. ¿Sabéis qué juego sale también esa fecha? Sí. Sabemos. Yo ese día me voy a dejar una pasta increíble. Yo no soy de comprar. Esta generación he hecho un pacto conmigo mismo de no comprar juegos de salida. Pero el puto 23 ese es para mí es la muerte. Muerte. Además también sale Borderlands. Bueno, a ver, es nada. Pero ese juego va a prometer. Ese 23 sale mi GOTY personal. ¿Cuál? Bueno, no me acuerdo ya. Vale, perdón. Pues Dragon Age, de cual la semana pasada habíamos hablado de la edición coleccionista, que iba a venir pues con un arma de más Effect y más cosas. Y bueno, que es un juego BioWare. O sea, sobran las palabras. Tetas y sangre, sobran todas las palabras. Habrá que probarlo y seguro aquí tendréis el análisis de ese. Primero de ese te las fornicas y luego las matas. EA y NetDragon anuncian un nuevo Ultima Online. Basura. El juego está... ¿Pero qué dices tú, tío? Sí, ese ahí, salió ahí antes que tu World of Warcraft. Aquí tenemos sin última no había WoW, o sea que tenlo muy claro. Vale. El juego está siendo desarrollado por EA Mythic Entertainment, creadores de juegos como Warhammer Online. Y todavía no tiene fecha de salida, porque bueno, es una fase muy temprana de su desarrollo y aún le queda esto. Y a ver si este última tiene tantas posibilidades, ofrece tantas posibilidades como los anteriores, porque recordemos que, joder, es que en última podías ir a tu casa y pagar a alguien para que te lo decorara. El anuncio de un última para el mundo pecero y para los peceros tiene que ser un puto orgasmo, macho. Bueno, en determinado sector sí, pero mira, siempre han tenido mogollón de... Pero sí, en general Ultima siempre ha tenido bastante fama y un nuevo lanzamiento adaptado a los tiempos actuales y demás, yo creo que puede dar un toque de competencia no seria para Blizzard con World of Warcraft, que recordemos que es el líder indiscutible actual. Joder. ¿Qué iba a decir? Con este cabrón. Bueno, ya está. Quiero decir que... World of Warcraft, la verdad es que, joder, se está comiendo a todo Dios, porque el Warhammer, el último que salió, que en teoría iba a ser la creme de la creme, se ha pegado la hostia brutal. Ahora Zoe está haciendo el gesto este de la muerte, y es que sí, el juego se le ha pegado brutalmente el Warhammer Online. El juego no está mal, el problema es que no hay gente para jugar. Claro, pero si no hay gente, sí, le puede pasar lo mismo al último, perfectamente. Sí, es que en general yo tampoco entiendo muy bien cómo va el tema este de las apuestas por MMOs, porque es una apuesta muy arriesgada hoy en día. El mercado está muy copado y el tema es que tiene que ser muy muy bueno para que la gente se pase. O ser gratuito. Exactamente. Y ser gratuito, bueno, por ejemplo tenemos el Guild Wars, que pasó de 6 millones ya de usuarios, que es una cifra bastante buena, y han demostrado que se puede sobrevivir sin esa cuota. Y bueno, ahora hay una fiebre de MMOs gratuitos, como el Free Realms, como el... no me acuerdo ya de más nombres, el Runes of Magic, que son juegos gratuitos, pero que tienen un éxito brutal. Sí, y son bastante buenos. Viven de vender, por ejemplo, dinero, vender ítems y tal. ¡Quiero un nuevo Ragnarok! Microtransacciones. Ese lo tendrías que pagar, Oscar. Da igual. Nace una nueva comunidad española de Wolfenstein. Con motivo del inminente lanzamiento de Wolfenstein para Xbox 360, PS3 y PC, los internautas ya se han empezado a mover y han creado esta nueva comunidad que nos ofrece, entre otras cosas, pues toda la información que queramos sobre este juego, además de futuras ligas, clanes o videofrags. Para todos aquellos que estéis interesados, os recomendamos que visitéis su página web www.wolfenspain.com. Y decir que se han movido mucho estos internautas, es un proyecto sin ánimo de lucro, y la verdad es que es de agradecer que haya gente que se mueve antes del lanzamiento de un juego, que monten ligas y demás, y que den tanto juego como es esta gente de Wolfenstein, y bueno, desde aquí deseamos que les vaya muy bien. Digo que este tipo de cosas hacen que los juegos pues te sean rejugables y que te merezca la pena gastarte la pasta en ellos. Pues yo, al margen de la noticia, que me parece una gran noticia sin duda alguna, debo decir que tengo unas ganas brutales al último Wolfenstein. O sea, para mí es el juego de este verano. Sin ninguna duda. Y bueno, aprovecho para comunicar una noticia triste referente a este lanzamiento, es que no va a ser compatible con Linux, ya lo han anunciado, la versión de PC evidentemente, pero que yo creo que sin duda tendrá una repercusión bastante aceptable si tenemos en cuenta pues que hay gente que ya se ha movido. Esta es una comunidad oficial, apoyada por Activision y demás, y yo creo que bueno, puede tener repercusión y esperemos que el juego lo merezca. Yo tengo grandes expectativas como tú, David. Y bueno, comentar también que de este Wolfenstein, que los vídeos que han aparecido ya, no sé si lo habéis visto, es en plan héroe de acción brutal. ¿Qué opináis? A mí me encantó el tráiler, la CG que salió y tal. Me parece cojonudo cómo actuaba el tío este, cómo se cargaba los nazis y al final te da la sorpresa y tal. Y aún encima el tío sabe pilotar aviones. Es a los Schwarzenegger. Es un shooter clásico, o sea, el protagonista se carga todo. Es un plan Rambo, el pavo. Y la música me parece cojonuda. Igual es cojonuda que el Return to Castle Wolfenstein, que era maravilloso. Es del mismo autor, la música. Preciosa la música. Efectivamente, es... Y qué juegazo, joder, sí. Mira, si es la mitad de bueno que el Return to Castle, ya va a ser Sol. Blizzard acudirá a la Euskal Party. Entre las actividades que proponen para este evento este año están los torneos de leveling, speedrun, de instants o arenas de World of Warcraft. Pero, ojo al dato, que esta es la cosa guay de la noticia. Van a dar la posibilidad de jugar a la demo de StarCraft 2 en exclusiva. Es decir, antes de la beta abierta, poder probar la demo de este juego. Yo cuando vi esta noticia en la web oficial de World of Warcraft dije, mierda, no puedo ir. Qué putada, haber probado el StarCraft 2 hubiese sido cojonudo. Y StarCraft 2, que es un juego que, bueno, yo lo he comentado ya, personalmente espero mucho, porque la primera entrega pues me pareció fantástica. Y que pese a que hay críticas con respecto a que cambia muy poco y demás, no sé, yo creo que también habría críticas si hubiera cambiado mucho. No puede estar todo el mundo contento, eso es lo que pienso yo. Con todos mis respetos, que le den por culo el StarCraft. Yo quiero jugar el puto Diablo 3. Wow. Me estaba mordiendo la lengua por decir eso. Aparte de eso, ya tardaba. Bueno, dice lo que todos pensamos. No, pero joder. Sí, mira, mis palabras iban a ser: que le den por culo a Blizzard. Yo solo quiero ver el Diablo 3. Solo eso, tío. Bueno, y ahora, como siempre, vamos con la noticia del día. Uncharted 2 saldrá el 23 de octubre. Goti. Por eso Goti, no lo dije Goti. Antes, hombre, por eso no lo dije antes. Ya lo sé. Si meto la gamba yo. Nos ha anunciado Sony Europe en un reciente comunicado. Y de este modo en Europa saldrá el 23 de octubre, mientras que en Estados Unidos los cabrones lo tendrán el día 13 de ese mismo mes. A ver, espera, recapitulemos, a ver. Esa fecha, Borderlands, Uncharted y Dragon Age Origins. Joder, tío. Se te va a vaciar la cartera. Pero espera. Yo creo que al menos del Dragon Age va a salir una edición coleccionista en plan pepino. Sí. De hecho, tres para viene con objetos exclusivos de Mass Effect 2 y por esas Dragon Age Origins. Chaval. Por esas fechas también se dice que va a salir el Tekken 6. Joder. Pero el Tekken 6, yo qué sé. Tía, no, para mí no. Va a ser una avalancha eso. Pero qué tremendo mes octubre. Va a ser la polla. Sí, va a ser un mes. Va a ser un Halloween cojonudo. No, la verdad es que sí. Y bueno, ya os voy avisando que octubre es el mes de mi cumpleaños. No, es decir, quitándonos la noticia que Uncharted 2 es un juego que ya simplemente por el multijugador, ya yo creo que nos ha gustado a todos los que estamos aquí, y que la campaña single promete ser espectacular. No, es que me hago pajar mentales con ese juego. Oye. No sé, a mí que el prota sea Nathan Drake me da que decir. Hay dos tías cachondas. Si tanto te gusta, chacha, claro. Bueno, ahora nos vamos a ir con un poco de música. Coméntanos, Teo. ¿Qué quieres que comente? ¿Qué música tiene? Os voy a poner el tema del Tetris, ¿vale? Pero un tema del Tetris molón, que os va a molar a todos. Está guiñando el ojo y ya tiemblo. Dolor. Temblas, queridos oyentes. Oscar. ¿Qué? Este es tu regalo de cumpleaños. Gracias, tío. Bueno, pues nos vamos con la música de Tetris y volvemos en unos minutos con el análisis. Hasta ahora. We'll be right back. videojuegos más recientes no son un secreto para el Complejo Landa. Escucha nuestra opinión. Análisis. Bueno, seguís aquí en el Complejo Landa, en Quack FM 103.4 Coruña. Son ahora mismo las 7 y 7 de la tarde. Deciros que podéis descargar nuestro podcast semanalmente actualizado en complejolanda.blogspot.com o desde el iTunes Store. Y Teo quiere decirnos algo. Sí, queridos oyentes, quiero pedir disculpas porque no he conseguido la banda sonora de Conduit a tiempo y es un fallo por mi parte. Así que he puesto la banda sonora de un juego en similar calidad gráfica y sonora, Doom. Y eso es todo, gracias. Bien, te has lucido ahí, Teo. Bueno, pues David nos va a hablar de Conduit, una de las últimas apuestas de Sega para Nintendo Wii. Bueno, buenas tardes a todos. Pues sí, The Conduit ya ha llegado, ese juego esperado por todos, hipeado por Reggie, Ames Films, el hombre banana, y en fin, un juego del que se esperaba mucho y que me alegra decir que ha cumplido casi todo, casi, con matices que conviene explicar. Así que, Teo, esa metáfora, esa especie de símil que has hecho no se corresponde con The Conduit, lo siento. Bueno, lo que pasa es que solamente quieres joderme, como siempre. Y tú a mí, cabrón. Y en fin, bueno, la historia de este juego es una historia un tanto típica, una mezcla entre Halo y Half-Life, lo cual no quiere decir que sea una historia buena. Y bueno, nosotros encontramos al agente Ford, un antiguo miembro de las fuerzas del servicio secreto del presidente de los Estados Unidos, como en plan Leon Kennedy. Y el agente Ford, pues como consiguió rescatar al presidente de un ataque terrorista, fue reclutado para la Fundación, una organización secreta que solo actúa en casos de extrema gravedad y que trascienden la normalidad de cualquier conflicto nacional o internacional. El agente Ford tiene que enfrentarse a la organización Prometheus, que sería némesis de la Fundación. Y bueno, el hombre va avanzando en su meta, pero es traicionado y reclutado posteriormente por la propia Prometheus, con la cual luchaba en un principio, pero que después descubre que no es oro todo lo que reluce y que Estados Unidos está siendo víctima de una especie de ataque terrorista a gran escala por parte de una organización ya no solo gubernamental, sino también alienígena, y tiene que evitar que la humanidad pues acabe en malas manos. No, ¿Me has spoileado el juego? No, vamos a ver. Es que no hay argumento, Oscar. ¿Qué esperas? No sabía que había alienígenas. ya sé que está mal hecho. No, o sea, la historia es una historia que, digamos que la trama se va desenvolviendo muy rápido y ya en el segundo o tercer nivel ya descubrimos todo el pastel, así que realmente no os estoy descubriendo nada. Después la cosa se complica mucho más. De todos modos, por lo que comentas, hay que estar atento, porque tiene más giros enrevesados de argumento. Exactamente. Esto me recuerda un poco al tema del Perfect Dark, el tema de los extraterrestres. Al principio, cuando estabas jugando las primeras misiones, no te dabas cuenta o no sabías que podría pasar eso. En realidad sí lo sabías, porque Nintendo con sus vídeos y su publicidad spoileó brutalmente todo el argumento del juego. Pero si llegas a Perfect Dark sin saber nada de su argumento, lo de los extraterrestres te sorprende. No, podría ser el mismo de The Conduit. Pasó exactamente lo mismo. Bueno, es que por eso los extraterrestres aparecen ya en el segundo nivel o tercer nivel, así que la sorpresa es menor, digamos. Bueno, eso es la historia, es una historia simple que cumple, tampoco hay que pedirle mucho más. Llegamos al apartado jugable, donde encontramos las grandes luces y sombras del juego. Y es que bueno, The Conduit, yo creo que el gran problema que tiene es un problema, digamos, genérico de todos los shooters de esta generación, y es que se centran demasiado en ofrecer pues un apartado gráfico a la altura, una gran presentación, pero se olvidan de lo importante, que es, digamos, el desarrollo, ¿no? Entonces es un juego que cae demasiado en la reiteración, en las propuestas pues que se repiten una y otra vez, en un diseño de niveles un tanto repetitivo, y que al final lastran un poco la jugabilidad. Por ejemplo, yo creo que el caso de The Conduit se puede resumir en tres claves distintas. O sea, en el juego hay que destruir palancas o interruptores, destruir portales y activar interruptores con esa pelota brillante que es la Eva, le llama la Eva, que tiene un nombre así un poco más rimbombante, que viene a decir que es el ojo que todo lo ve. Entonces, ese objeto es la parte central del juego, porque nos permite descubrir interruptores, activarlos, descubrir incluso armas alienígenas que de otra manera permanecerían invisibles y nos pueden joder bastante. Y bueno, en eso consiste el juego, es decir, es una sucesión de niveles muy lineales, es muy difícil perderse, a no ser que nos desorientemos. En ese caso la EVA, como ocurría con el Diablo Space, si la activas te marca un camino a seguir para que no te pierdas. Y bueno, ese es quizás el punto más débil del juego. ¿Y qué de moda está lo de el tema de seguir la línea? Sí, sí. O sea, de indecisión, claro. En todo ahora mismo. Sí, Death Space, Prince of Persia, todo. De todas maneras, el tío que se pierde en el Conduit es muy tonto. O sea, si te pierdes, eso bien porque te has drogado y no sabes por dónde vas, o porque deliberadamente te han soltado en un sitio a muy mala hostia. Porque el juego, vamos, perderse es muy difícil, la verdad. Bueno, con esto quiero decir que un juego cuya esencia jugable se puede resumir en tres frases, pues no hice mucho a su favor, ¿no? Porque realmente hacemos siempre lo mismo, o sea, petar cosas, petar gente y descubrir puertas secretas. Pero eso también lo hacíamos en Oblivion, o sea que en total se puede resumir en tres frases. Hombre, Oblivion, Teo, es un puto... Bueno, para ti no es un RPG, ni siquiera eso. Pero vamos, Oblivion es un juego mucho más grande, con muchas más posibilidades y... No, sí. Y que podías ir a una biblioteca y leer un libro. Sí, podías leer un libro, es cierto. Le añadimos eso y a The Conduit y es Oblivion, tiene razón. Tú di algo malo de Oblivion en presencia del bono. Ahora estamos hablando de Oblivion, así que cállate la puta boca. Y bueno, eso es por una parte. Ahora bien, ¿por qué el juego consigue atrapar? Bueno, el juego consigue atrapar porque el control, en este caso, y como excepción a la regla principal de los shooters en Wii, el control es muy bueno. Es un control que además está bien implementado, está bien adaptado a los mandos de Wii. De hecho, os voy a explicar un poco cómo funciona el tema del control según el Nunchuk o el Wiimote. Avisadme si me salto algún botón, así que atentos. Vamos primero por el Wiimote. El Wiimote sirve para mover la cámara. Bueno, la cámara, en este caso, la cabeza del agente Ford. Y para orientarlo. El puntero, básicamente. Exactamente. El gatillo B para disparar, como no. La cruceta, pues, tiene varias funciones. La parte de arriba... No, perdón. La parte de la izquierda sirve para... Oye, parte de la derecha sirve para cambiar de arma, la de abajo para hacer el zoom, la de la izquierda para cambiar entre los distintos tipos de granadas, y la parte de arriba, la verdad es que ahora mismo no me acuerdo para qué servía. No era una función así demasiado importante. Pero vamos, básicamente las tres funciones son las de abajo: el cambio de armas, zoom y cambio de granadas. El botón A servía para saltar, el botón menos para recargar el arma, el botón más para escoger la EVA, esa bola, esa pelotilla brillante. Y después los botones 1 y 2 tienen las funciones pues típicas de acceder a la pantalla de objetivos y el menú pausa. Funciones del sensor de movimiento, pues bueno, hay una que a mi juicio está bien implementada, pero quizás tiene un problema, una consecuencia un tanto grave, y es el culatazo. Tenemos que hacer un escorzo. Un escorzo es un movimiento horizontal, una estocada. De cara a, exactamente, una estocada. Y el problema que tiene es que, aunque es intuitivo, el problema que tiene es que al hacerlo y al volver a la posición original, el juego se descentra. O sea, la puntera queda un poco descentrada, básicamente. O sea, se descoloca un poco. Y según comentabas, el tema es que no puedes hacerlo de otra manera. Que tienes exactamente, que o sea, estocada, tiene que ser una estocada, como dijo Zoe. No puede ser un movimiento en plan de atrás hacia adelante, así más cómodo, ¿no? No. Tiene que ser una estocada, en sentido estricto. O sea, coger el mando y estocar. Y el problema que tiene es ese, que tenemos que ser muy precisos con el movimiento, porque la primera intención es hacer un movimiento muy sobrado, muy en plan, Dios, te voy a atravesar. Pero claro, si haces eso, al acabar el movimiento, pues el personaje, el puntero, se queda mirando a Cuenca, y el tío se queda, pues a lo mejor se da la vuelta, o queda, pues, mirando hacia abajo, ¿no? Y cuesta un poquito volver a la posición original. Es un poco desconcertante, sobre todo en el modo multiplayer. Pero bueno, con tal de que le pillemos el tranquillo, no hay problema ninguno. El Nunchuck es mucho más simple, con C nos agachamos, con Z, si lo mantenemos pulsado, centramos al enemigo, pues, a decirlo, pues en plan, pues, para lo que no lo entendáis, pues como en su día lo del Zelda, ¿no? Que fue lo que lo puso de moda, lo de centrarlo y poder moverse en torno a él. Y también tiene el stick, evidentemente, que sirve para mover a Ford, para estrafear en jerga shootera. Y también podemos lanzar granadas. Pasa que lanzar granadas en este juego, en este caso el movimiento es de atrás hacia adelante. Y bueno, gestos obscenos al margen. La verdad es que no está nada bien implementado este movimiento de lanzar granadas. Le pasa un poco como a Dime Zoe. Una pregunta, ¿el Wii Motion Plus se puede implementar en no, este juego? No es compatible. Bueno, lo que decía, el Nunchuck pasa como otros juegos en Wii. Yo recuerdo ahora mismo el Brothers in Arms, que para lanzar granadas pues era un puto show, porque la granada iba por donde salía de los huevos. Y en este juego lo que pasa es que lanzar granadas es tan sumamente arbitrario que solo es efectivo si atacamos enemigos que están a 2 o 3 metros de nosotros. Si lanzamos una granada al quinto carajo, para atacar enemigos que están al quinto carajo, jamás les daremos, eso tenerlo por seguro. Y básicamente si jugáis por primera vez, las granadas para vosotros van a ser cosas aleatorias. O sea, si lanzáis, no vais a ir donde va a explotar. Pero a ver, una de las virtudes de este juego es que el control es totalmente personalizable. Bien, si no me saboteas el puto análisis, seguiré. Es personalizable, exactamente. Pero la faceta culatazo, lanzar granadas, no es personalizable. Así que son como son. Es decir, los defectos que tienen, que son defectos pues de esa excesiva sensibilidad respecto a los sensores de movimiento, pues no se pueden arreglar de ninguna manera. Simplemente acostumbrarse a ellos. Y bueno, eso es una cosa. Es un control que a mí particularmente me ha gustado bastante, es efectivo. Sobre todo me ha gustado la opción del zoom, que recordar se activa con la cruceta, pulsando hacia abajo. Y es un juego intuitivo, bien hecho. A diferencia, por ejemplo, de otros juegos que han fallado en esa faceta, como es el caso de Red Steel. Una observación personal, que bueno, esto te lo comenté a ti ayer, es el tema de recarga. Yo lo he visto bastante incómodo, porque lo tienes en el botón menos y no queda nada a mano. Joder, como fácil que era ponerlo a derecha, a izquierda, arriba, o incluso en, no sé, en cualquier otro lado, pero le das a menos y es un botón pequeño y que no está a mano. O sea, tienes que bajar la mano y tal, no me gustó eso. Bueno, Víctor, yo la verdad ahí no sé por qué te resulta tan incómodo, porque vamos a ver, el botón menos está a la altura del botón A. Y con tal de que la mano la tengas un poco colocada respecto a la, digamos, en paralelo a esa línea de 3 botones, no es tan problemático. No sé, también porque es bastante pequeño, ¿sabes? Y porque hay otros al lado igual de pequeños. No sé, quizás el tacto es un poco extraño, es posible. Yo creo que es porque nunca ha tocado un mando de Wii. No, pero realmente, a ver, yo a lo que me refiero es que es un botón, el de recargar, que vas a estar usando constantemente. Debería ser un botón, joder, más grande o más accesible. Es lo que veo yo. Una R, ¿no? Yo, la verdad, porque R es para disparar. Bueno, y de atrás. Me refiero a la R del teclado, joder. Una R, sí. Dejando a un lado la coña de Teo, creo que Teo tiene razón. O sea, tú no estás acostumbrado al mando de la Wii y quedas por eso te choque tanto el... Porque vamos a ver, la disposición de los botones es completamente atípica en un mando de Wii. Ya para empezar es un mando que está en vertical y tienes que cogerlo en vertical y por tanto ya es un tanto extraño acostumbrarse a ello. Pero no creo que sea un problema ese botón precisamente. Los problemas son otros. Bueno, cazao. Como decía aquí el amigo Oscar, el juego tiene una virtud enorme, que es el control personalizable, y que a mí me ha venido de perlas. Personalizable hasta límites insospechados, incluso la interfaz, o sea, el mítico HUD con los datos de vida y de munición, se puede poner en aquel zona del escenario donde queramos. O sea, si queremos ponerlo en el centro, lo ponemos en el centro. O sea, se puede intercambiar perfectamente. Y después, además, hay ciertas implementaciones, ciertos parámetros, mejor dicho, como son la sensibilidad del mando y el ángulo muerto de Wii, que para mí es vital. El ángulo muerto de Wii, el juego se refiere a él como aquel ángulo en el cual tú al situar el puntero, el mando no hace nada. Es decir, tú puedes calcular que el campo sea más grande y más pequeño. ¿Qué pasa cuando sales de ese campo? Que el personaje gira, mueve la cabeza y gira. Digo que esto es importante porque uno de los problemas que le vi yo a muchos shooters en Wii es que los giros son excesivamente lentos. Porque el movimiento de girar tardaba mucho en ser efectivo. Pero con esta inclusión consigues configurarlo al gusto y que el personaje gire de manera más o menos eficaz. Además tiene algo de sensibilidad, seguro, ¿no? Sí, por supuesto. Es que eso es lo que hace más o menos lento, porque joder, exactamente, si pones todo lento tienes que estar así todo el rato. Exactamente, aparte, ya no sé si es el problema, es que además este juego tiene modo online. Si contra jugadores humanos tardas en darte la vuelta, te dan por saco. Y bueno, ahora me ha venido a la cabeza esto de girarse. En el caso de la cruceta, la parte de arriba sirve para hacer un giro de 180 grados. Nosotros pulsamos hacia arriba y el personaje se da la vuelta y por lo tanto ahí tenemos ya más maniobra en caso de que se quede atrancado o algo por el estilo. Y eso me ha parecido un punto muy a favor, teniendo en cuenta el control, porque hay veces que queremos girar de repente y por propia limitación de la velocidad del juego, de girar, no lo conseguimos, y está muy bien, es muy preciso además. Y lo que decía Víctor es lo que dije yo antes, que con esta implementación del ángulo muerto de Wii, ese defecto se consigue solventar hasta cierto punto. No es efectivo al 100%, pero por lo menos lo consigue en un alto porcentaje. Bien, hemos hablado del desarrollo, que es un punto bastante negro, hemos hablado del control, Y ahora podemos hablar pues de lo que es el otro modo estrella, que bueno, más que modo estrella, a día de hoy yo lo considero una exigencia dentro del género, que es las modalidades online. Bueno, en este The Conduit me alegra decir que en lo que se refiere a cuestiones online es el mejor juego que ha salido en Wii, lo cual no era muy difícil, pero lo ha hecho. Hay que hacerlo y lo ha hecho. Es un modo online para un total de 12 jugadores. Hay tres modos de juego, que en realidad son más modos de juego. Lo que pasa es que se dividen en tres clases principales, que son Deathmatch, Deathmatch por equipos y captura de bandera. Que bueno, lo de bandera se sustituye por captura de Eva, la pelotita mítica. ¿Y qué pasa? ¿Por qué he dicho antes que en realidad son más modos de juego? Porque cada modo principal tiene a su vez submodos, que básicamente consisten en variar ciertas ciertos puntos de partida. Por ejemplo, uno hay límite de tiempo, en otro hay límite de muertes y en otro hay límite de vidas. Es decir, hay ciertos modos de juego donde el personaje tiene, cada jugador tiene vidas, y si se le acaban pues tiene que joderse y esperar que la partida acabe. Está bien, o sea, digamos que quizás es muy simple. Se le puede pedir más modos de juego, pero esa variación que mete, pues de vidas, de tiempo, de frags, pues le viene bastante bien. Esto que me acabas de comentar, no sé por qué me acaba de venir a la cabeza el Smash Bros. Con todas las variaciones que les puedes hacer, siempre puedes perder por vidas, por tiempo o por frags. Pues este es básicamente lo mismo. De todos modos, está bien esto porque lo hablábamos ayer, estamos ya un poco hasta los huevos de los mismos modos de juego, siempre captura bandera, siempre deathmatch, siempre tal. Está bien innovar, aunque sea en este factor, pues innovar un poquito para que no sea tan igual todo. ¿Y encuentras gente al jugar? Sí, hay bastante gente. Y además, bueno, ya hablando más centrados en el modo online, se conecta muy rápido, Víctor lo puede asegurar. El sistema yo creo que es equiparable, por ejemplo, a juegos como que siempre hemos alabado, como el Resistance 2. Estaba claro que ibas a decirlo. Y la verdad es que sí, o sea, es súper rápido, súper fácil, es entrar y ya al poco tiempo hay partida y ya hay mapa y ya hay todo, o sea, es más sencillo imposible, es asequible para todos. Y además tú, cada vez que entras, lo haces en un grupo de jugadores, o sea, y luego ese grupo se va cambiando de mapa, o sea que tú realmente el esfuerzo de conectarse tienes que hacerlo al principio, después ya el juego va solo. De hecho, el sistema es muy parecido, casi idéntico al de Halo 3, por ejemplo, porque entras y ese grupo de jugadores tú puedes luego seguir y tal, está muy bien. Y joder, parece mentira que en Wii no hubiera sistemas multijugador tan de este tipo, porque en The Conduit lo han hecho. A ver, en el Medal of Honor Heroes 2, también tiene un modo multijugador bastante bueno, conecta muy rápido y tal. Y lo bueno que tiene es que tiene un sistema de amigos como puede ser el Network o el de Xbox, lo de EA Nation, que tú tienes tu lista de amigos, sabes cuáles están conectados, vamos, como cualquier otra comunidad. Bueno, The Conduit tiene también un sistema de amigos, pero como ya sabéis, en Wii el sistema de amigos es en realidad copia esta cifra de 12 dígitos, apúntala y ya me tienes como amiguito. Eso ya sabemos todos que es una mierda, hablando mal y pronto, porque sería mucho más sencillo el sistema de usar nicks. Bueno, no sé por qué Nintendo se ha obsesionado con esta idea de los números, porque es jodidamente engorroso. El tema de los amigos, bueno, podemos agregar a un máximo de 64 amigos. Joder. 64. Y además esto tiene implicaciones importantes. El Wii Speak, esa especie de micro para Wii, solo se puede usar con los amigos, nada más. No podemos hablar ni escuchar a una persona que no esté en nuestra lista de amigos. Limitación importante que hay que tener en cuenta. Sí, la verdad es que sí. Pero yo creo que eso más que una desventaja es una virtud. No, la virtud es básicamente que tú puedes escoger si hacerlo o no hacerlo. Pero si no puedes hacerlo, ¿cómo te comunicas con tus compañeros de equipo a los cuales no conoces? Tío, no sé, yo cuando juego online y juego y pocas veces le pongo solo empecé el sonido para hablar con el micro, a mí solo me interesa hablar con las personas que yo quiera, vaya. Ya, pero vamos a ver, si estás jugando un juego en equipo, pues como puede ser una partida de captura de bandera, te importa comunicarte con tu equipo. Yo creo que es necesario. Vamos a ver, bueno, Mosky, no sé, para que lo entiendas. Para hablar con alguien tienes primero que agregarlo a tu lista de amigos. Ya, sí, ya lo entendí. Es decir, para agregar a gente tienes que jugar con gente que tengas en tu lista de amigos. Es decir, si un día quieres decir, bueno, yo voy a jugar una partida por mi cuenta, me da igual que estén mis amigos conectados o no, pues en ese momento no puedes usar el Wii Speak porque ni Dios te va a escuchar. Y en fin. Vale, yo cuando juego, si no juego con un amigo, desactivo las voces. Bien, pero la gente, es por que eso me refiero. Lo correcto sería que te diese la posibilidad de elegir y que no te limitase, bueno, vale, a eso. Es decir, o me agregas o no hay fiesta, chaval. Eso no. El modo online son un total de 13 modos de juego. Es decir, las, los tres modos principales y sus variaciones. Y bueno, funciona bien, tiene un sistema de rangos parecido al de Call of Duty. Hay que matizar que los sistemas de rangos no te dan habilidades extras, sencillamente es como si fuese una especie de recompensa, ¿no? Tú vas avanzando y te dan rangos para que la gente vea tu nivel y ya está. Es un modo online, a mí me ha gustado bastante, es bueno, o sea, es decir, se deja jugar, es entretenido, es longevo además, y no hay ninguna queja al respecto. Es decir, yo creo que aquí High Voltage lo ha hecho muy bien y además creo que ha marcado un nuevo tope en lo que se refiere a juegos online en Wii. No tengo críticas, la única crítica que tengo a este modo de juego no es por culpa del juego, es por culpa pues de la política de Nintendo con los juegos online, en la clave de los amigos, que yo creo que es una equivocación desde mi punto de vista. Bien, dejando a un lado el online, pues voy a hablar un poco de otros detalles ya que tienen que ver pues con las armas y demás. Hay un total de 15 armas, incluyendo los distintos tipos de granada, y las armas se dividen en tres clases. Las armas convencionales, es decir, las típicas armas de fuego, escopetas, rifles, fusis, lanzacohetes. Las armas de la fundación, que ahí nos encontramos pues rifles de plasma, una especie de ametralladora que lanza rayos y demás. Y las armas alienígenas, que son armas pues de un diseño bastante sobresaliente, porque son armas orgánicas y nosotros controlamos extremidades de bichos. Bien, son armas, hay una variedad respetable, y además hay armas que tienen un disparo alternativo, que consiste en mantener apretado el gatillo B, se carga el disparo y podemos soltarlo, y eso tiene consecuencias horribles contra los enemigos. Me gusta mucho, por ejemplo, el rifle de plasma, porque lo mantenemos pulsado y se va cargando una bola de plasma, y luego esa bola de plasma podemos moverla, cambiar su disposición girando el Wiimote, algo que me ha gustado bastante. Es un detalle muy cojonudo. Y en general la variedad de armas es muy aceptable, está muy bien, hay muchas armas y lo mejor es eso, que joder, puedes matar a los bichos de maneras muy distintas. En este juego pasa también como en una gran parte de los shooters, con la escopeta ya te llega solo para terminártelo. Más o menos. También que comentar, bueno, la IA de los enemigos es también bastante buena, aunque curiosamente los alienígenas son más listos que los humanos. No sé si era una insinuación. Los que ruedan son bastante normales. Son bastante tontos. Pero los grandotes, los fuertotes, los druch, se llaman así en el juego, son bastante listos, porque cuando están jodidos escapan. Y además cuando hay coberturas, pues la usan. No se exponen así en plan, dispárame, tío, ¿no? Será no, premeditado ya, que sean más listos que los humanos. Es posible. Supongo que será una insinuación, sí. En fin, esto es The Conduit en su parte jugable. Modo historia, pues lineal, con un diseño de niveles que, por cierto, siendo los niveles, creo que es su gran punto negro. Algo que potencia un poco la linealidad. Son unos niveles muy pobres, la verdad. Encontramos que se repiten en exceso y ya os digo que esa sensación de linealidad pues es enfermiza al final. Y sobre todo lo que me comentabas de la dificultad. Es verdad, otro punto importante. La dificultad de este juego está muy mal ajustado. The Conduit no es un juego complicado. De hecho, su defecto es que quizás es muy fácil en unos puntos y extremadamente complicado en otros. O sea, por ejemplo, uno de los puntos más jodidos del juego es en la tercera fase. O sea, ya en la tercera fase. O sea, es un nivel que se desarrolla más o menos normal, pero cuando llegas al final es un puto infierno, porque tienes que desactivar una serie de portales que están metidos en una especie de panteón, y está protegido por alienígenas que son jodidamente poderosos. O sea, que con un tiro bien dado te quitan casi toda la barra de vida. Lord. Y hay que darse en cuenta que van saliendo siempre, o sea, hasta que cierren los portales no dejan de salir. Entonces, claro, superar esa zona tienes que tener una paciencia horrible, porque te van a joder vivo. Y aparte, ya no solo eso, o sea, luego al llegar pues tienes que ser muy rápido para tirar granadas, y como tirar granadas es muy complicado, pues igual fallas, y en fin, es una parte muy complicada. O sea que el juego, uno de sus defectos es que a nivel de dificultad tiene altibajos, o sea, o es muy fácil o es muy difícil. No escala bien. Exactamente, no escala bien. Pero bueno, es cuestión de paciencia y de echarle un par de eso. Bien, pasamos ya al apartado más interesante, que es el apartado gráfico. Y bueno, pues dar mi enhorabuena a High Voltage, porque realmente han conseguido un juego decente en Wii. Todas esas florituras que enseñaron en su día, el boom mapping, pues sí, está implementado, aunque bueno, está implementado con cierta discreción, porque bueno, solo algunos enemigos y algunas texturas de escenarios tienen ese efecto brilli-brilli, como se conoce vulgarmente, pero aún así se agradece y hay detalles muy buenos. Por ejemplo, el diseño de las manos de Ford cuando tira el traje especial, que está francamente bien hecho, el diseño de la pelotita Eva, que también está muy bien hecho, y en general pues es un juego que gráficamente se deja ver, ¿no? También tiene pues efecto de motion blur cuando recargas el arma, que curiosamente el juego te permite desactivarlo si te molesta. Se nota que los jugadores de Wii están acostumbrados a ese efecto. Y bueno, pues tiene efectos de partículas muy buenos, de explosiones, los efectos de las armas, sobre todo el rifle de plasma. Y lo que me ha sorprendido mucho es las animaciones de los enemigos, que son francamente buenas. Yo he visto el apartado gráfico muy bueno, sobre todo por la fluidez, que es un juego muy fluido. Pero lo que sí que no me ha gustado es los altibajos en los mapas. Sí, vamos a ver. Como ha dicho Víctor, es muy fluido, efectivamente. Creo que es una de sus virtudes. Es un juego que... Si te gustan mucho los shooters, sabrás que es importante que sean estables, porque así no hay problemas a la hora de jugar, no hay problemas a la hora de... Por decir, por mucha carga gráfica que haya, el juego se mantiene sólido y eso es importante de cara a la jugabilidad. Y con The Conduit, pues eso lo consigue, y además lo consigue pues con un apartado técnico a la altura. Como decía Víctor, hay un problema que yo veo un poco grave, y es que algunas texturas... Bueno, vamos a ser un poco más concretos. En general, las texturas, el nivel general, salvo esas de los escenarios y los personajes, son de calidad discutible. Algunas son incluso lamentables, ¿no? De hecho, sí. El otro día con Víctor jugamos en el nivel de la biblioteca del Congreso. Llegamos a una zona en la que hay, bueno, una zona de las tantas que se repiten en ese escenario. Una zona que tenía una serie de ventanas, y tú al exterior, pues en teoría, veías la ciudad de Washington DC. Pero vamos, veías una textura cochinísima de que parecía un cartel publicitario cutre de lo que sería la ciudad de noche, ¿no? De la época de Play 1, lamentable, la verdad. Al nivel de las cortinas del Silent Hill Homecoming. Peor, te aseguro que peor. Y entonces, bueno, es que realmente no se entiende. No, pues hay texturas de mucha calidad y otras que es que desentonan muchísimo. Hombre, yo entiendo que la Wii, evidentemente, es una consola que tampoco está sobrada de memoria. No le pueden meter texturas alta resolución a tutiplén porque petaría la consola. Pero hombre, un poco de más equilibrado, un poco más de equilibrio entre texturas buenas y regulares, pues se agradecería más. Y también el nivel en que empiezas en una tubería. Exactamente. Que es o sea, esa tubería gráficamente sí que para juegos como Dios de Fit 1.3. Sí, o sea, más es curioso porque es un escenario rematadamente pequeño, o sea, pequeñísimo, es una tubería, y sin embargo, el detalle de las texturas en ese escenario es lamentable, ¿no? No se entiende, porque es un escenario pequeño, se podrían haber lucido un poco más, pero no. Es muy, muy malo. Pero, en fin, hay que dejar claro que el juego gráficamente es muy bueno. Independientemente de que tenga esta serie de incongruencias, que son detalles negativos, pero que no ensombrece un apartado gráfico a la altura y que es el nuevo tope gráfico de Wii. En cuestiones de sonido, bueno, ese era un apartado, yo diría, anodino. No es malo, sencillamente cumple sin demasiadas pretensiones. El juego está en versión original, no tiene, por tanto, doblaje al castellano. Aún así, el doblaje original, o sea, la versión original, las voces en inglés son muy buenas, la interpretación es muy buena, el agente Ford habla, cosa importante, no es un Gordon Freeman de la vida. Y bueno, los sonidos FX, pues, en plan disparos, explosiones, gruñidos de los druch o gritos de los humanos, pues están muy bien implementados y te logran meterte en pues lo que es el fragor de la batalla. Cumple como cualquier shooter y, por lo tanto, no hay mucho más que decir, ni bueno ni malo. Y bueno, como conclusión, yo creo que The Conduit ha cumplido gran parte de las promesas. Quizás no está a la altura de ese hype que le han metido por el medio. The Conduit ha sido un juego, yo creo, que publicitado en exceso. Antes comentó Víctor el tema de Brutal Legend, ¿no? Que esos vídeos y... Sí. Mira, que creo que eso es la pesada de este juego, porque este juego ha perdido parte del factor sorpresa, ¿no? Se ha publicitado en exceso, se ha mostrado vídeos en exceso, y al final ha salido y, bueno, sí, pues ya está, es el The Conduit. Y hombre, creo que su gran lacra, y que además lo ha visto la prensa internacional, es que, vale, gráficamente está muy bien, pero como shooter, es decir, digamos, la esencia del modo historia, pues es un juego del montón y no logra destacar en casi nada. Aún así, yo creo que la gran crítica a este juego no va dirigida a este juego, sino a la propia Nintendo y, por lo tanto, a las propias third parties, porque yo creo que el problema de The Conduit es que muestra cosas, pues, el apartado técnico, el modo online, que son cosas que, más que virtudes, son exigencias dentro del género de los shooters en primera persona. Es decir, a día de hoy uno no tiene más que ver cómo está el género de los shooters en primera persona en todas las consolas, tanto de esta generación como de la pasada, y darse cuenta que pues un apartado gráfico a la altura o modos online son obligaciones, es decir, no son virtudes en sí mismas. Es decir, ya es una exigencia formal de un género tan propenso a la acción. y es lo que comentábamos de claro, de Conduit está muy bien, lo que pasa es que si has jugado algún otro shooter de esta generación, se te queda corto. Exactamente. Pero bueno, yo la verdad es que para analizar este juego tengo un gran dilema, porque yo no sabría cómo enfocarlos y hacerlo como un juego en exclusiva de Wii y por tanto limitarme solo a Wii, o teniendo en cuenta lo que es el género de los shooters en general. Al final optaba más por la primera opción, o sea, teniendo en cuenta solo el catálogo de Wii, y en ese caso pues el juego pues sí es una maravilla, pero hombre, evidentemente comparándolo con otros shooters pues no logra estar a la altura ni mucho menos, pero aún así es un gran juego. Y bueno, ya habéis oído, un juego destacado de Wii. A los que os guste la acción, os gustará este juego, y los que esperéis un shooter para Wii, pues es una compra casi obligada, porque está bastante bien. Y ahora nos vamos a ir con un poco más de música. Vamos a preguntarle a Teo qué tiene por ahí. Pues tengo un tema remix de nuevo. ¿Qué os parece? ¿Cuál? Bueno, no sé cómo están nuestros oyentes ya de bueno, salud. Se jodan. Tengo aquí un tema de Maniac Mansion, ¿vale? Un remix de Maniac Mansion, aquella aventura gráfica de Lucas, con Ron Gilbert en el diseño. Así que bueno. Bueno, pues nos vamos con música de Maniac Mansion y volvemos en unos minutos con el Retroanálisis. Hasta ahora. Juegos de ayer y opiniones de hoy. Si eres un nostálgico, el Complejo Landa te trae el Retroanálisis. Bueno, Bueno, sois aquí en el Complejo Landa. Os recordamos que estamos en Steam. Podéis entrar en nuestro grupo de Steam, se llama el Complejo Landa. Y aprovechamos para decir que nuestro forero Super Deimos ha creado un grupo de X-Fire, como lo queréis llamar, de Complejo Landa, en el que podéis entrar para echar algunas partidas o cualquier cosa. Así que os esperamos en Steam y en X-Fire. Y ahora nos vamos a ir con el retroanálisis que tiene Zoe de un juego que a él le gustó bastante, a mí también. Sí, a mí me marcó bastante allá por aquel de E3 de 1995, que fue el primero, me parece. Se anunció Crash Bandicoot, que salió aquí en agosto de 2006 en Europa. Y la verdad es que fue un gran impacto para la consola gris de Sony, porque fue, la verdad, se convirtió en su mascota y eso fue, la verdad, muy bueno. Estamos hablando de Crash Bandicoot, uno de los grandes clásicos de plataformas de 32 bits que ha tenido mucha repercusión. Y bueno, vamos a empezar con la historia. Se supone que un científico loco llamado Dr. Neocortex, un hombre bajito, un cuerpo diminuto y un cabezón enorme. Y muy tarado. Empieza a mutar animales y empezó a mutar un marsupial, que resulta que es nuestro héroe, Crash. Y claro, este hombre pretendía dominar el mundo, para variar. Qué tópico. Y nada, este marsupial pues pretende detener a su creador, entre comillas. Porque es malo y es bueno. Es básicamente la historia, no se comió mucho la olla. Yo creo que Crash es el personaje de plataformas más incarismático que existe. No, incarismático no. El personaje protagonista, me refiero, más feo que existe. Sí, es la polla. Es todo sonrisa. Mira que Mario es muy guapo, ¿eh? Con esa barriguita y ese bigotito, buf. Le pone muchísimo. Está más cachondo que Crash, no me jodas. Sí, voy a comparar un fontanero cabezón con un marsupial mutante. Y bueno, el juego nos ofrece 25 niveles, dos de ellos extra y 6 bosses, que la verdad nos darán mucho pal pelo si queremos acabarlo al 100%, aunque bueno, ya que ya no había logros, pero bueno, era ya decir, ¡buah, vamos a conseguirlo todo! Y nada, el desarrollo es lo único un poco así el punto negativo, porque es todo el rato lineal, vas por un pasillo y vas arrasando con todo. Básicamente eso, es un juego de plataformas en el que tienes dos botones, uno es el de saltar y otro es el de atacar, y ya está. Yo creo que para este juego se basaron en el personaje este de Warner, el bichejo este que va dando remolinos, y el sí, Taz este que va arrasando todo lo que pasa y en línea recta. Sí, pero bueno, también nos encontraremos con enemigos muy variopintos. La verdad es que yo para la época dije, hostia, ¿y esto qué es? Yo dije, buah, ¿qué va a ser esto? ¿Un enemigo? No me lo creo. Y teniendo en cuenta la época, eran los principios de PlayStation, digamos, el 96, se convirtió en un icono dentro de esta compañía, que al final desapareció. Sí, desapareció de repente. Que desapareciese, es que compró cierre los derechos de Crash Bandicoot, si mal no recuerdo. Pero salió bien. Yo tengo cierta sensación de que fue un icono, pero así en un plan un poco light. Es más light que Mario, evidentemente. No me refiero a eso, un poco forzado. Hacía falta una mascota. Sí, y tenían que tener un juego de, sobre todo, plataformas que fuera como estandarte, ¿no? Este es un poco un hecho que pasó mucho en el pasado. Recordemos Alex Kidd o recordemos Sonic para Sega. Bueno, pero Alex Kidd, los juegos de Alex Kidd eran buenos, coño. Ya, pero bueno, me refiero. Alex Kidd, antes de Sonic era icono de Sega, luego pasó a ser Sonic. Sí, yo creo que es algo que buscan también las compañías de ir implementando. Es muy simple, o sea, Nintendo tenía Mario, Sega Sonic y Sony a Crash Bandicoot. Es como actualmente Sony, que tiene a Ratchet. ¿Y Microsoft a quién coño tiene? A Blinks. No, a Jefe Maestro. Jefe Maestro va para todo. Ah, tienes razón. Bueno, siguiendo aquí con Crash, que nos hemos ido un poco por las ramas, pues nada, decir que nosotros avanzamos a lo largo de los niveles y nos vamos encontrando con cajas que la gran mayoría pues contienen frutas bomba, que eran, yo que sé, como las moneditas del Mario, por así decirlo. Y bueno, había cajas más curiosas, como por ejemplo las del TNT, que tú les saltabas encima y activabas una cuenta atrás. Y si estabas cerca, malo. Y las de nitroglicerina. Y las de nitroglicerina que ponía, eran verdes y muy grande ponía nitro. No tocar. No tocar, ¿sabes? Eso era, atacabas a eso, malo, muerto. Y bueno, tenías, antes de morir, pues podías, hay cajas también que soltaban las máscaras de Aka Aka, que es nuestro compañero, es un brujo, tío. Sí, que hacían Utega. Utega, sí, Dios, qué bueno era ese sonido. Y nada, si conseguimos pues tres máscaras sin que nos golpeen, pues conseguimos invencibilidad durante unos momentos. La verdad es que la música molaba muchísimo. No, y yo lo que más recuerdo, lo que más me gustaba de este juego, eran las pantallas de escapar. Las del oso. Las de escapar eran lo mismo, solo que en lugar de ir hacia adelante, ibas hacia atrás, corriendo hacia la cámara y escapando porque te ibas a comer la hostia de atrás. Sí, yo voy a comentar un par de anécdotas que a mí hay dos niveles que me han gustado mucho desde siempre. El principio de un nivel, que montas en un jabalí y empiezas a correr, y ves como Crash, no sé cómo, se sujeta porque el tío va botando con el culo, blon, blon, blon, se separa el jabalí todo el rato. Yo creo que le tiene que estar agarrando porque no se ve. Y claro, vas saltando por ahí arrasando con todo. Pero el otro me recuerda mucho a Indiana Jones, que tú vas corriendo hacia la cámara y ves una bola enorme que te corre, que te viene detrás. Y bueno, tienes que ir esquivando de todo, porque ahí, si no lo ves, estás acabado. Cosas que llamaban la atención de este juego era, por ejemplo, en ciertas pantallas, en las bonus, la implementación de 2D, hacer esas pantallas en 2D y tal, que daba un toque divertido al juego. Lo que pasa es que tampoco no tenía gran profundidad, ni a nivel jugable ni a ningún nivel. ¿Sabes? Hombre, tengamos en cuenta que era algo nuevo en el género para Sony, hacer algo de plataformas, y bueno, han hecho así, pero bueno, después han ido mejorando a lo largo de los Crash hasta el Team Racing. Después, para mí, ahí se murió todo. Y bueno, en cuanto al apartado técnico, pues hay... Hombre, es un juego muy vistoso, a mí me ha gustado mucho, muy colorido sobre todo, que tiene todo tipo de situaciones, de lugares, y a mí me ha gustado también las animaciones de Crash, que está como una cabra, y los enemigos. A mí lo que me ha quedado en el recuerdo de los Crash era que, como decía Zoe, que eran juegos así muy coloridos y tal, y que todos los escenarios temblaban. Sí, cuando estallaba algo. Los dos mayores, no, que temblaban por el tema de la consola en la que corrían. Son, no sé, son los dos. Esos polígonos que se movían. Sí, sí, sí. Ah, sí, vale. Pero bueno, eso también es un poco exagerado. Sí, joder, ya, pero me refiero, son las dos cosas que me han quedado en la cabeza de los Crash. A mí, sobre todo, lo del movimiento, cuando hacías el movimiento de girar, de Tasmania, del demonio de Tasmania. Pues cuando le dabas una manzana o algo así, oías sonidos de esos... Sí, eso estaba bastante divertido. Cuando era pequeño me hacía muchas gracias. Y bueno, poco queda que contar. El sonido, la verdad, bueno, tenía musiquilla de fondo en algunos niveles. A mí siempre me quedará en la cabeza la musiquilla de del menú. Porque, no sé, es entrañable. Me quedó en la memoria. Y bueno, dentro del juego, pues sí, hay sonidos graciosos, como decías tú, Víctor, y bueno, en cuanto a banda sonora no es que haya destacado en sí, pero bueno, es un juego de plataformas, así que le vamos a pedir. Sí, básicamente yo lo vi, eso, orientado para niños y tal, no... Tampoco con grandes pretensiones de super éxito y tal. Hombre, nosotros de aquella éramos niños. Sí, bien, yo que me ha pasado bien. Pero bueno, como yo alucinaba con todo 3D en esa época, pues... Bueno, todos éramos así, eras lo nuevo, joder. Y bueno, como conclusión, pues un buen juego, ha quedado en el fondo de mi retina como un gran recuerdo. Bueno, pues ahora ya tenemos que finalizar el programa. Y antes de hacerlo, pues queremos recordaros que mañana estamos de 5 a 7 de la madrugada en nuestro especial Juegos de Nuestra Vida, aquí en el Complejo Anda. Muy buenas noches y feliz fin de semana. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches, entre comillas. Feliz fin de semana. Tardes. ¡Hasta luego! ¡Te invitaré a unas cañas! Es punto.